El individuo. La filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas, Radio Lumpen. Auspicia del individuo, revista El Frío de la Paz. Cine, psicología, cuentos, biografía, educación, música, filosofía, libros, discografía, revistas, historia. Revista El Frío de la Paz, de la editorial El Bozal de la Lógica. elbozaldelalógica.blogspot.com. ¿Quién es Max Stirner? ¿Por qué el pueblo trabajador no conoce a Max Stirner? ¿Y por qué los estudiantes universitarios se gradúan sin haber oído nunca hablar de Max Stirner? ¿Será que su filosofía es totalmente irrelevante? En todo caso, sería de averiguar si la relevancia misma de las cosas surge espontáneamente de la naturaleza o si es una construcción jurídica establecida. Más allá de todo eso, con el paso de los programas voy a ir leyendo distintas biografías de Stirner para intentar un acercamiento contextual a su vida, su obra y su filosofía. Hoy, en este primer programa, voy a leer un texto biográfico de Jason McQueen titulado Max Stirner, el anarquista que todo ideólogo ama odiar, que es uno de mis preferidos y que de algún modo deja bastante en claro por qué la obra de este filósofo no forma parte del currículo oficial de ninguna institución educativa. Este texto es una traducción al castellano de Energumen para La Peste Furtiva y lo pueden encontrar en lapestefurtiva.wordpress.com junto con otros textos de McQueen, de Stirner y de autores relacionados con las cuestiones que vamos a desarrollar a continuación. Dice Jason McQueen en su biografía de Stirner que Max Stirner, seudónimo de un antiguo anarquista europeo llamado Johann Caspar Schmidt, es más conocido por ser la figura central de la disolución del medio filosófico post-hegeliano durante los años que en un futuro conducirían a la Revolución Prusiana y otros eventos revolucionarios de 1848. Nacido en 1806, fue a universidades en un sistema de educación dominado por el hegelianismo, estudió filosofía, filología y religión, donde muchas veces el mismo Hegel era el profesor de las cátedras. Luego de adquirir un limitado éxito en sus exámenes universitarios, Stirner enseñó en una escuela de preparación universitaria de niñas en Berlín por las mañanas y frecuentaba cafés y bares durante sus horas libres. Él comenzó a asociarse con los libres, un grupo de jóvenes hegelianos despreocupados, algunas veces en el bar de Hippel en Friedrichstrasse, donde desarrolló amistades con algunos de los mayores miembros de este círculo de intelectuales rebeldes como Bruno Bauer, Friedrich Engels y Arno Ruch. La notoriedad de Stirner viene casi absolutamente de su obra maestra, El Único y su Propiedad. La publicación data de 1845, pero el libro aparece en algún momento del verano del hemisferio norte de 1844 y ya había sido leída por Engels antes de diciembre de ese año, enviando cartas a Marx acerca de esta obra. Aunque Stirner había escrito y publicado ensayos y revisiones anteriormente, la aparición de este libro a finales de 1844 fue una conmoción tanto para sus compañeros de los libres como para los grandes medios socioculturales radicales y liberales de Prusia de esa época. No solo fue un texto mucho más radical que cualquier otro de su tiempo, o, discutiblemente, desde entonces, sino también envió críticos golpes devastadores al sistema filosófico de Hegel, al humanismo de Ludwig Feuerbach, la crítica crítica de Bruno Bauer, el comunismo de Wilhelm Weidling, el anarquismo mutualista de Pierre-Joseph Proudhon e incluso el naciente feuerbachiano comunismo de Karl Marx. Luego de las reacciones inmediatas a este texto por Moses Hess, Feuerbach y Bauer, Stirner publicó una respuesta titulada Críticos de Stirner, para clarificar la obvia mala interpretación de su texto. El entusiasmo inicial de Engels por el texto de Stirner fue anulado por la rígida disciplina de Marx. Poco después, Marx reclutaría a Engels para ser el coautor de una respuesta monumentalmente incoherente, la que, por desgracia, Stirner nunca fue capaz de ver y prescindir debido a la censura de la ideología alemana. Luego, de la misma manera tan rápida y sorprendente como su trabajo apareció en 1844, fue eclipsado y olvidado durante las confrontaciones y revueltas de la Revolución de 1848 y la reacción que luego surgió. Han existido muchos anarquistas de facto antes de que el medio anarquista europeo comenzara a surgir a los finales de 1700 y principios de 1800, con mayor relevancia en la prehistoria. Max Stirner no solo fue uno de los primeros en elaborar una orientación teórica anarquista, él también fue el más sofisticado e importante anarquista crítico de la filosofía que ha existido desde esa época hasta ahora. Sin embargo, su influencia tanto dentro como fuera del medio anarquista ha sido considerada extremadamente controversial. El egoísmo descriptivo y fenomenológico de Stirner y su absoluto rechazo frente a cualquier forma de esclavización han sido una fuente perenne de vergüenza para los moralistas anarquistas, los ideólogos y políticos de todas las persuasiones, especialmente los de izquierda, pero también se incluye individualistas y otros. Al reconocer clara y abiertamente que cada individuo único siempre toma sus propias decisiones y no puede evitar la elección entre la autoposesión o la autoalienación y la esclavitud presentes en cada momento, Stirner revela escandalosamente cada intento no solo realizado por los reaccionarios, sino también por aquellos realizados por autoasignados radicales y llamados anarquistas que intentan recuperar la rebelión y canalizarla hacia nuevas formas de alienación y esclavización. En El único y su propiedad, Stirner tiene rígidas críticas para con aquellos que intentan legislar la esclavitud a través de la imposición de la moralidad obligatoria, los ideólogos que intentan justificar la sumisión hacia un Estado político y una economía capitalista, o equivalentes formas institucionales, y políticos que cabalgan el ganado en un intento de mantener todo en orden. A través de la historia, los ideólogos, militantes y políticos marxistas han tratado a Stirner como la máxima figura anarquista. Pero incluso dentro del medio anarquista, desde Proudhon a Bakunin, desde Kropotkin a Faura, desde Maximov a Arshinov, y especialmente entre aquellas ideologías de militancia de la anarcoizquierda a través del siglo XX, las palabras de Max Stirner son una anatema, o incluso algo peor. Aún así, y de manera bastante irritante para la anarcoizquierda, siempre ha existido una minoría de radicales enérgicos, incluidos los incontrolables e indisciplinados indomables entre los anarquistas, aquellos que han escuchado las advertencias y críticas de Stirner, rechazando cualquier palabra, doctrina o institución que venga a dominarlos. Como Stirner proclama, «Nada es más para mí que yo mismo». Esto claramente implica que yo soy libre cuando yo escojo cómo vivir mi propia vida. Políticos, economistas, ideólogos, curas, filósofos, policías y cualquier otro estafador con o sin papeles legales, planes y o bombas y pistolas, lárguense de nuestras vidas. Y eso incluye a cualquier falso anarquista que cree poder vendar nuestros ojos. La peste furtiva es un colectivo nacido con la intención de recopilar y traducir material antiautoritario. Principalmente nos concentraremos en textos críticos de la tecnología, la ideología, el control social, la democracia, el pacifismo, la política identitaria, el organizacionalismo, entre otros temas. No haremos distinciones ideológicas. Además, estaremos constantemente traduciendo material que no se encuentra en español de teóricos contemporáneos para aportar al debate de las corrientes sácratas. Autores como Jason McQueen, Crime Think, Wolfie Landstreicher, Lawrence Jarrett, Bob Black, entre otros. Este espacio surge debido a la necesidad de crear un nuevo sitio de difusión de material antiautoritario actualizado. Nada puesto en esta página intenta ser una Biblia, un programa de acción, un sistema de pensamiento o una forma de delimitar el pensamiento antiautoritario. Cada material publicado debe ser analizado críticamente y se sugiere ahondar en el tema a través de búsquedas de Internet. No genere su opinión en base al primer sentimiento que eso le cause. Piense, lea, reflexione, cuestiónese, analice y luego cree su opinión. No repita lo que le dicen. lapestefurtiva.wordpress.com. Entonces, Max Stirner escribe en el año 1844 su libro El único y su propiedad. Este es un ensayo filosófico, pero también profundamente dramático. Es decir, que el autor no solo hace un desarrollo sereno y objetivo de su estudio, sino que incorpora elementos diversos de la literatura, como declamaciones poéticas e incluso personajes teatrales, a menudo sin siquiera unas comillas que adviertan el montaje del discurso, lo que hace de su lectura una aventura bastante compleja. Yo voy a intentar en este programa interpretar algunos de sus textos, representándolos para así traducirlos y explicar el sentido que tienen, al menos para mí. Y voy a comenzar por la introducción del libro, que dice así. ¿Qué causa es la que debo defender? Antes que nada, la buena causa. La causa de Dios, de la verdad, de la libertad, de la humanidad, de la justicia. Luego la de mi pueblo, la de mi gobernante, la de mi patria. Más tarde será la del espíritu y miles más después. Únicamente mi causa no puede ser nunca mi causa. ¡Vergüenza del egoísta que no piensa más que en sí mismo! Pero esos cuyos intereses son sagrados, esos por quienes debemos trabajar, sacrificarnos y entusiasmarnos, ¿cómo entienden su causa? Ustedes que saben de Dios tantas y tan profundas cosas, ustedes que durante siglos exploraron las profundidades de la divinidad y penetraron con sus miradas hasta lo profundo de su corazón, ¿pueden decirme cómo entiende Dios la causa divina que debemos servir nosotros? Y ya que tampoco nos ocultan los designios del Señor, ¿qué quiere? ¿Qué persigue? ¿Abrazó, como a nosotros se nos pide, una causa ajena y se ha hecho el campeón de la verdad y del amor? Este absurdo indigna. Nos enseñan que siendo Dios todo amor y toda verdad, las causas del amor y de la verdad se confunden con la suya y le son consustanciales. Les repugna admitir que Dios pueda, como nosotros, hacer suya la causa de otro. ¿Pero abrazaría Dios la causa de la verdad si no fuera la suya? Dios no se ocupa más que de su causa, porque al ser el todo en todo, todo es su causa. Pero nosotros no somos todo en todo, y nuestra causa es bien mezquina, bien despreciable. Por eso debemos servir a una causa superior. Más claro, Dios no se ocupa más que de lo suyo, no se ocupa más que de sí mismo, no piensa en nadie más que en sí mismo, y no se fija más que en sí mismo. Pobre del que contradiga sus mandatos. No sirve a nada superior y no trata más que de satisfacerse. La causa que defiende es únicamente la suya. Dios es un ególatra. ¿Y la humanidad, cuyos intereses debemos defender como nuestros, qué causa defiende? ¿La de otro? ¿Una superior? No. La humanidad no se ve más que a sí misma. La humanidad no tiene otro objeto que la humanidad. Su causa es ella misma. Con tal que ella se desarrolle, no le importa que mueran los individuos y los pueblos. Saca de ellos lo que puede sacar y cuando han cumplido la tarea que les reclamaba, los echa al cesto de papeles inservibles de la historia. ¿La causa que defiende la humanidad no es puramente egoísta? Es inútil que siga y demuestre cómo cada una de estas cosas, Dios, humanidad, etcétera, se preocupan solo de su bien y no del nuestro. Revisen a los demás y vean por ustedes mismos si la verdad, la libertad, la justicia, etcétera, se preocupan de ustedes para otra cosa que no sea pedirles su entusiasmo y sus servicios. Que sean servidores dedicados, que les rindan homenaje, eso es todo lo que les piden. Miren al pueblo redimido por nobles patriotas. Los patriotas caen en la batalla o revientan de hambre y de miseria. ¿Qué dice el pueblo? ¡Abonado con sus cadáveres se hace floreciente! Mueren los individuos por la gran causa del pueblo, que se conforma con dedicarles alguna que otra lamentable frase de reconocimiento y se guarda para sí todo el provecho. Eso me parece un egoísmo demasiado lucrativo. Pero vean al sultán que cuida tan tiernamente a los suyos. ¿No es la imagen de la más pura abnegación y no es su vida un constante sacrificio? Sí, por los suyos. ¿Se quiere hacer un ensayo? Que se muestre que no se es el suyo, sino el tuyo. Que se rechace su egoísmo y será uno perseguido, encarcelado, torturado. El sultán no basa su causa más que en sí mismo. Es todo en todo, es el único, y no tolera a nadie que no sea uno de los suyos. ¿No les dicen nada de todos estos ejemplos? ¿No les hacen pensar que un egoísta tiene razón? Yo al menos aprendo de ellos, y en vez de continuar sirviendo con desinterés a esos grandes egoístas, seré yo mismo el egoísta. Dios y la humanidad no basaron su causa sobre nada más que ellos mismos. Yo basaré entonces mi causa sobre mí. Soy, como Dios, la negación de todo lo demás. Soy todo para mí. Soy el único. Si Dios y la humanidad son poderosos con lo que contienen hasta el punto de que para ellos mismos todo está en todo, yo advierto que me falta a mí mucho menos todavía y que no tengo que quejarme de mi futilidad. Yo no soy nada en el sentido de vacío, pero soy la nada creadora, la nada de la que saco todo. ¡Fuera entonces toda causa que no sea entera y exclusivamente la mía! Mi causa, me dirán, debería al menos ser la buena causa. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa, y no soy ni bueno ni malo. Esas no son para mí más que palabras. Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es ni divina ni humana. No es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre. Es lo mío. No es general, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí. A una universidad no la hace pública el hecho de que cualquiera pueda aprender en ella, sino el hecho de que en ella cualquiera pueda enseñar. Por eso las universidades públicas son en verdad universidades oficiales, porque solo los profesores oficiales pueden enseñar en ellas. La libertad de cátedra se convierte entonces en una fantasía lejanamente imposible y los dictámenes de la oficialidad son naturalizados y difundidos como la única fuente de información. Universidad ambulante y única. Somos un grupo de investigadores y profesores autogestionados que venimos desarrollando un análisis crítico de los sistemas educativos, considerando que estos sistemas, antiguos, modernos, públicos, privados, lo que hacen es colocar a los niños como recurso para la productividad, para que sean funcionales a una estructura predeterminada y para que se los pueda utilizar como una herramienta, como un instrumento. Y esto lo difundimos con material propio, que es una tesis sobre las leyes de educación, las declaraciones del derecho internacional con respecto a los niños y los significados ciertos del diccionario, para intentar demostrar que todos esos mecanismos obligatorios surgen del ámbito jurídico mismo y no espontáneamente de la naturaleza. No porque las leyes de educación no se apliquen lo suficiente, sino precisamente debido a su habitual funcionamiento. Y también con material de autores que están por fuera del currículo oficial de escuelas y de universidades, y que de otro modo también se dedican a poner en cuestión los sistemas educativos. Nosotros quisiéramos saber si les gustaría prestarle atención a nuestra propuesta pedagógica, si piensan que eventualmente podríamos coordinar alguna actividad en el espacio en el que ustedes se encuentran, y si les parece bien, también compartir estos materiales alternativos a los contactos de las redes sociales con las que se comunican. Encontranos en el Facebook de Universidad Ambulante y Única. Bueno, vamos a escuchar unas músicas. Thelonious Monk, al menos para los amantes del jazz, sí es una persona conocida. Gran pianista y compositor de más de 70 piezas musicales, es hoy día uno de los compositores más grabados y versionados de la historia del jazz. Sin embargo, con sus extrañas y disonantes obras y su modo tan particular de tocar el piano, logró un amplio reconocimiento de público y de crítica recién a los 40 años de edad. Una de sus primeras productoras y gran admiradora de su música cuenta que un vendedor de discos de Nueva York, en tiempos en que para llegar a los oídos de los oyentes había que gustarle primero a los vendedores de discos, le dijo que ese tipo no podía tocar, que tenía dos manos izquierdas. Y un prestigioso crítico de jazz lo llegó a clasificar como el elefante del piano. Vamos a escuchar ahora de Thelonious Monk, el elefante con dos patas izquierdas, una de sus últimas composiciones del disco Something in Blue, del año 1971, precisamente el tema que da título al disco. ¿Qué podría traducirse literalmente como algo en azul? Y algo, para el diccionario, la ley de las palabras, parece significar un pronombre indefinido que representa, en oposición a nada, una cosa cualquiera, lo que denota una cantidad indeterminada, y lo que es no completamente, sino un poco. Escucharemos entonces cómo es tocar en el piano un poco, una cantidad indeterminada de una cosa cualquiera. Something in Blue, Thelonious Monk. Thank you. Escuchábamos Something in Blue de Thelonious Monk en una grabación que hizo a sus 54 años de edad. Y ahora vamos a escuchar dos de sus primeras composiciones grabadas en algún momento entre los años 1947 y 1952, en sus tempranos 30 y pico, que aparecen en el tercer disco de las grabaciones completas del sello Blue Note, con otros 5 músicos: Max Roach en batería, Nelson Boyd en contrabajo, Lucky Thompson en saxo tenor, Lou Donaldson en saxo alto y Kenny Dorham en trompeta. Primeramente Hornin' In y luego Skippy. Thank you. los niños y la autogestión de su entendimiento político. Un documental jurídico basado en el análisis crítico de la instrumentación obligatoria de aprendizajes específicos en la Ley 1420 de Educación Común en la Argentina. La utilización del individuo como elemento para el desarrollo social en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las definiciones ciertas del léxico de la Real Academia de la Lengua Española. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Encontralo en elbozaldelalógica.blogspot.com. Antes de interpretar el siguiente texto de Max Stirner, quisiera hacer una aclaración de género. El texto en cuestión se titula La vida de un hombre. Pero cuando Stirner dice hombre, a mediados del siglo XIX, está queriendo decir individuo, ser, existencia. De todos modos, cabe aclarar que estoy leyendo la traducción al castellano que hizo Pedro González Blanco en el año 1905 del texto original en alemán, y que las lenguas sajonas suelen no hacer diferencias sexuales en gran parte de los elementos de su lengua. Por ejemplo, en el idioma inglés, la distinción entre los niños y las niñas se resuelve con el concepto de children, que es como el mismísimo Shakespeare llamaba en su momento a les niñes. Sin embargo, hay algo más importante todavía. Este texto de Stirner es, a mi entender, uno de los textos antipatriarcales más furiosos y contundentes que conozco hasta el momento. Pero no desde una perspectiva de género, sino desde una perspectiva jurídica. Es decir, no considerando que el patriarcado es la ley en manos de los hombres, de los machos de la biología humana, de los masculinos de la burocracia civil, sino considerando que el patriarcado es la ley misma, la ley que obliga al individuo a formar parte de la cultura que produce con sus legítimos principios y que le prohíbe vivir en sí y para sí. Contra ese patriarcado y contra esa ley arremete Stirner en el texto La vida de un hombre. En cuanto el hombre se despierta a la vida, intenta encontrarse y conquistarse a sí mismo en medio del caos en que rueda confundido con todo lo demás. Pero el niño solo puede afirmar a cada paso su dependencia, porque si cada cosa se preocupa por sí misma, al mismo tiempo choca con las demás y la lucha por la autonomía y la supremacía es inevitable. Vencer o ser vencido, no hay otra alternativa. El vencedor será el amo, el vencido será el esclavo. Uno disfrutará de la soberanía y de los derechos del Señor y el otro cumplirá con respeto sus deberes de súbdito. Pero los enemigos no bajan las armas. Cada uno permanece al acecho, espiando las debilidades de los otros. Los hijos la de los padres la de los hijos. El que no da los golpes, los recibe. Para alcanzar la liberación, en la infancia tratamos de penetrar las cosas o de ir detrás de ellas. Para eso espiamos su parte débil. En esto los niños tienen un instinto que no los engaña. Nos gusta romper lo que encontramos a mano, revisar los rincones prohibidos, explorar todo lo que se oculta a nuestras miradas. Ensayamos nuestras fuerzas. Y descubierto al fin el secreto, nos sentimos seguros de nosotros mismos. Y si, por ejemplo, llegamos a convencernos de que el palo no puede contra nuestra obstinación, ya no le tenemos miedo, lo hemos superado. Detrás de los golpes se levantan más poderosos que ellos nuestra audacia y nuestra obstinada libertad. Nos deslizamos poco a poco a través de todo lo inquietante, a través de la fuerza temible del látigo, a través del rostro enojado de nuestro padre, y detrás de todo descubrimos nuestra ataraxia, y ya nada nos incomoda, ya nada nos espanta. Tenemos conciencia de nuestro poder de resistir y vencer, descubrimos que nada puede violentarnos. Lo que nos inspiraba miedo y respeto en lugar de intimidarnos nos alienta. Detrás del rudo mandato de los superiores y de los padres se levanta más obstinada nuestra voluntad, más rápida nuestra astucia. Cuando más aprendemos a conocernos, más nos reímos de lo que considerábamos insuperable. ¿Pero qué son nuestra destreza, nuestro valor, nuestra audacia, sino el espíritu? Durante largo tiempo escapamos a una lucha cansadora y triste, la lucha contra la razón. Lo mejor de la infancia pasa sin que tengamos que pelear contra la razón. No nos preocupamos de ella, no nos mezclamos con ella, ni admitimos ninguna razón. Que nos quieran convencer nos parece entonces absurdo. Somos sordos a las buenas intenciones, a las buenas razones y a los argumentos sólidos. Reaccionamos solamente a las caricias y los castigos. Más tarde comienza el difícil combate contra la razón y con él se abre una nueva fase de nuestra vida. De niños habíamos vivido sin meditar. Con el Espíritu nos conocemos a nosotros mismos y Él es el primer nombre bajo el cual desdivinizamos lo divino, es decir, el objeto de nuestras inquietudes, nuestros fantasmas, los poderes superiores. Nada se impone desde entonces a nuestro respeto. Estamos llenos del juvenil sentimiento de nuestra fuerza y el mundo pierde ante nuestros ojos todo interés, porque nos sentimos superiores a Él, nos sentimos Espíritu. Notamos que, hasta entonces, habíamos mirado al mundo sin verlo, que no lo habíamos contemplado nunca con los ojos del Espíritu. Ensayamos sobre las fuerzas de la naturaleza nuestras primeras fuerzas. Los padres se nos imponen como fuerzas naturales. Más tarde pensamos que se debe abandonar padre y madre para romper todo poder natural. Llega un día en el que el lazo se rompe. Para el hombre que piensa, es decir, para el hombre espiritual, la familia no es un poder natural y debe renunciar a los padres, los hermanos, etc. Si estos renacen en lo sucesivo como potencias espirituales y racionales, esas potencias nuevas no son, de ningún modo, lo que eran antes. Y no solo es el yugo de los padres lo que sacude el joven, es toda autoridad humana. Los hombres ya no son un obstáculo ante el que es preciso detenerse, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el nuevo punto de vista en que se coloca es el celestial, y visto desde esa altura, todo lo terrestre retrocede, se empequeñece y se borra en una lejana bruma de desprecio. De ahí el cambio radical en la orientación intelectual del joven y el cuidado exclusivo de lo espiritual, en tanto que el niño, que no se sentía un espíritu, quedaba limitado a la letra de los libros. El joven ya no se adhiere a las cosas, sino que procura aprehender los pensamientos que esas cosas encubren. Así, por ejemplo, cesa de acumular confusamente en su cabeza los hechos y las fechas de la historia para esforzarse en penetrar en su espíritu. El niño, por el contrario, aunque comprenda bien el encadenamiento de los hechos, es incapaz de sacar de ellos ideas, espíritu, y amontona los conocimientos que adquiere sin seguir un plan a priori, sin sujetarse a un método teórico. En resumen, sin buscar ideas. En la niñez tenía que superar las leyes del mundo. Ahora, ante cualquier cosa que se proponga, choca con una objeción del espíritu. ¡Esto no es razonable! ¡No es cristiano! ¡No es patriótico! Nos grita la conciencia. Y nos abstenemos. No tememos al poder vengador de las Euménides, ni a la cólera de Poseidón, ni a Dios que ve las cosas ocultas, ni al castigo paterno. Tememos a la conciencia. Somos, desde entonces, los servidores de nuestros pensamientos. Obedecemos sus órdenes como en otros tiempos obedecimos las paternas o las de otros hombres. Son ellas, ideas, representaciones, creencias, las que reemplazan a los mandatos paternos y las que gobiernan nuestra vida. De niños ya pensábamos, pero nuestros pensamientos entonces no eran incorpóreos, abstractos, absolutos, no eran nada más que un puro mundo de pensamientos. No eran pensamientos lógicos. Solo teníamos los pensamientos que nos inspiraban los acontecimientos y las cosas. Pensábamos que una cosa determinada era de tal o cual naturaleza. Pensábamos que es Dios quien ha creado este mundo que vemos, pero nuestro pensamiento no iba más lejos, no escrutábamos las profundidades mismas de la divinidad. Decíamos, esto es verdadero, esto es la verdad, pero sin indagar lo verdadero en sí, la verdad en sí, sin preguntarnos si Dios es la verdad. Poco nos importaban las profundidades de la divinidad, ni cuál fuese la verdad. Pilato no se detiene en cuestiones de pura lógica, o en otros términos de pura teología, como ¿qué es la verdad? Y sin embargo, llegada la ocasión, no vacila en distinguir lo que hay de verdadero y lo que hay de falso en un asunto, es decir, si tal cosa particular es verdadera. Todo pensamiento inseparable de un objeto no es todavía más que un pensamiento absoluto. No hay para el joven mayor placer que descubrir y apropiarse del pensamiento puro, la verdad, la libertad, la humanidad, el hombre, etc. Esos astros brillantes que alumbran el mundo de las ideas, iluminan y exaltan las almas juveniles. Pero una vez reconocido el espíritu como esencial, aparece una diferencia. El espíritu puede ser rico o pobre, y nos esforzamos entonces en hacernos ricos de espíritu. El espíritu quiere extenderse, fundar su reino, reino que no es de este mundo, sino de mucho más allá. Aspira a resumir en sí todo espiritualismo. Aún espíritu como soy, no soy espíritu perfecto y debo empezar por buscar ese espíritu perfecto. Yo, que hace no mucho me había reconocido en el espíritu, me pierdo de nuevo, penetrado por mi inanidad. Me humillo ante el espíritu perfecto, reconociendo que no está en mí, sino más allá de mí. Todo depende del espíritu. ¿Pero todo espíritu es correcto? El espíritu bueno y verdadero es el ideal de espíritu, el Espíritu Santo. No es ni el mío ni el tuyo. Es un espíritu ideal, superior. Es Dios. Dios es el espíritu. El hombre ya maduro difiere del joven, en que toma el mundo como es, sin ver por todas partes males que corregir, entuertos que enderezar, y sin pretender moldearlo a su ideal. En él se fortifica la opinión de que uno debe tomar en el mundo según su interés y no según su ideal. En tanto que uno no ve en sí más que el espíritu y pone todo su mérito en ser espíritu, no cuesta nada arriesgar la vida, lo corporal, por una insignificancia de amor propio. Y como no tiene uno más que pensamientos, ideas que espera ver realizadas algún día, cuando haya encontrado su camino, hallado una salida a su actividad, esos pensamientos, esas ideas, permanecen provisionalmente incumplidas, irrealizadas. No se tiene más que un ideal. Pero desde que se ama el pellejo, lo que sucede ordinariamente en la edad madura, y se experimenta placer en ser tal como uno es, convivir su vida, cesa de perseguir el ideal para apegarse a un interés personal, egoísta. Es decir, a un interés no solo del espíritu, sino a la satisfacción de todo el individuo. Y el interés viene a ser, desde entonces, verdaderamente interesado. Comparen entonces al hombre maduro con el hombre joven. ¿No les parece más duro, más egoísta, menos generoso? Sin duda. ¿Es por eso más malo? No. Lo que pasa es que se ha hecho más positivo, más práctico. El punto principal es que hace de sí el centro de todo, cosa que no hace el joven, distraído por un montón de cosas que no son él. Dios, la patria y otros pretextos de entusiasmo. El hombre se descubre así por segunda vez. El joven había advertido su espiritualidad y se había extraviado después en la investigación del espíritu universal y perfecto, del espíritu santo, del hombre, de la humanidad. En una palabra, de todos los ideales. El hombre se recobra y vuelve a encontrar su espíritu encarnado en él, hecho carne. Un niño no desea ni ideas ni pensamientos. Un joven no persigue más que intereses espirituales. Los intereses del hombre, en cambio, son materiales, personales y egoístas. Cuando el niño no tiene ningún objeto en que ocuparse, se aburre porque no sabe todavía ocuparse de sí mismo. El joven, al contrario, se cansa pronto de los objetos porque de esos objetos salen para él pensamientos y él, ante todo, se interesa en los sueños, en lo que espiritualmente le ocupa. Su espíritu está ocupado. En todo lo que no es espiritual, el joven no ve más que futilidades. Si se le ocurre tomar en serio las más insignificantes niñerías, por ejemplo, las ceremonias de la vida universitaria, es porque se apoderan de su espíritu, es decir, porque ve en ellas símbolos. Yo me he colocado detrás de las cosas y he descubierto mi espíritu. Igualmente, más tarde, me encuentro detrás de los pensamientos y me siento su creador y su poseedor. A la edad de las visiones, mis pensamientos proyectaban sombras sobre mi cerebro, como el árbol sobre el suelo que lo nutre. Se cernían a mi alrededor en sueños febriles y me estremecían con su espantoso poder. Los pensamientos mismos se habían revestido de una forma corporal, y si veía a esos fantasmas, se llamaban Dios, el emperador, el papa, la patria, etc. Hoy destruyo esas vaguedades engañosas, entro en posesión de mis pensamientos y digo, yo solo tengo un cuerpo y soy alguien. No veo ya en el mundo más que lo que él es para mí. Es mío, es mi propiedad. Yo lo refiero todo a mí. No hace mucho era espíritu, y el mundo era a mis ojos digno solo de desprecio. Hoy soy yo, soy propietario, y rechazo esos espíritus o esas ideas cuya vanidad he medido. Todo eso no tiene sobre mí más poder que el que las fuerzas de la tierra tienen sobre el espíritu. El niño era realista, ocupado por las cosas de este mundo, hasta que llegó poco a poco a penetrarlas. El joven es idealista, ocupado en sus pensamientos, hasta el día en que llegará a ser hombre egoísta, que no persigue a través de las cosas y de los pensamientos más que la felicidad de su corazón y pone por encima de todo su interés personal. El individuo. La filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas. Radio Lumpen. ¿Por qué Thelonious Monk musicaliza este programa? ¿Qué tienen que ver su vida y su obra con la filosofía de Max Stirner y con la domesticación humana? Antes hablábamos de que la ley obliga al individuo a formar parte de la cultura que produce con sus legítimos principios, y Stirner respondía a esa imposición con el egoísmo que pone por encima de todo su interés personal. Pero el sistema jurídico, la cultura en todas sus dimensiones, se dedica a patologizar, a convertir en enfermedad estas expresiones individuales, únicas, y las persigue hasta anularlas o hasta poder asimilarlas en su organismo. Y Monk es quizás un muy buen ejemplo del funcionamiento de estos mecanismos. En su interés personal, Monk tocaba el piano y componía sin respetar demasiado las concepciones de normalidad vigentes. Pero en otros ámbitos de su vida, en lo que puede haber sido un exceso inconveniente de interés personal, sus actitudes y sus comportamientos fueron diagnosticados por los médicos y por sus mismos familiares como enfermedad mental. Y si bien pudo evitar la terapia de electroshock recomendada para su caso, tuvo que consumir durante años los antipsicóticos y el litio que le prescribieron y que podrían haberle causado un cierto daño cerebral que quizás en un principio no era más que un modo único y propio de existir. Vamos a escuchar el tema Introspection de Thelonious Monk, considerando que la ley de las palabras, el diccionario de la lengua, dice que introspección es la observación que alguien hace de sus propios actos, estados de ánimo o conciencia, reivindicando así para el individuo la capacidad de decidir para sí mismo todas las formas de su existencia. Pero lo vamos a escuchar dos veces. Primero en una grabación del disco Solo Monk de 1965, con Solo Monk al piano, y después, para demostrar que los egoísmos a veces también saben jugar juntos, en la primera grabación que se hizo del tema en algún momento entre 1947 y 1952 y que aparece en el primer disco de las grabaciones completas del sello Blue Note con la compañía de Art Blackie en batería y Gene Ramey en contrabajo. Dos introspecciones de Thelonious Monk. Thank you. Seguimos con Monk. Y esta vez vamos a escuchar un mismo tema, no dos, sino tres veces. Posiblemente lo reconozcan. Blue Monk es uno de los estándares más famosos de la historia del jazz. A propósito, la palabra estándar hace referencia a una especie de motivo musical que da origen a la improvisación, y casi toda la obra de Monk es una obra hecha para improvisar. Es por eso que si escuchan distintas grabaciones de un mismo tema, van a ver que todos los músicos, incluido el mismo Monk, juegan muchísimo a lo que se les da la gana. Entonces, vamos a escuchar primero una versión de 1954, la primera grabación del tema, del disco Thelonious Monk Trio, con Art Blackie nuevamente en batería y Percy Heath en contrabajo. Luego, una versión de 1959 del disco Thelonious Alone in San Francisco, Thelonious solo en San Francisco, con Monk solito, pobrecito, al piano. Y por último, una versión propiamente a toda orquesta, también de 1959, del disco en vivo de Thelonious Monk Orchestra at Town Hall, en el Town Hall de Nueva York, y préstenle atención a todos los instrumentos que se van a oír. Art Taylor en batería, Sam Jones en contrabajo, Donald Byrd en trompeta, Eddie Byrd en trombón, Charlie Russe en saxo tenor, Robert Northen en cuerno francés, Jay McAllister en tuba, Phil Woods en saxo alto y Pepper Adams en saxo barítono. A continuación, Sinfonía Blue Monk de Thelonious Monk en sus tres movimientos, trío, solo y orquesta. Thank you. A una universidad no la hace pública el hecho de que cualquiera pueda aprender en ella, sino el hecho de que en ella cualquiera pueda enseñar. Por eso las universidades públicas son en verdad universidades oficiales, porque solo los profesores oficiales pueden enseñar en ellas. La libertad de cátedra se convierte entonces en una fantasía lejanamente imposible y los dictámenes de la oficialidad son naturalizados y difundidos como la única fuente de información. Universidad ambulante y única. Somos un grupo de investigadores y profesores autogestionados que venimos desarrollando un análisis crítico de los sistemas educativos, considerando que estos sistemas, antiguos, modernos, públicos, privados, lo que hacen es colocar a los niños como recurso para la productividad, para que sean funcionales a una estructura predeterminada y para que se los pueda utilizar como una herramienta, como un instrumento. Y esto lo difundimos con material propio, que es una tesis sobre las leyes de educación, las declaraciones del derecho internacional con respecto a los niños y los significados ciertos del diccionario, para intentar demostrar que todos esos mecanismos obligatorios surgen del ámbito jurídico mismo y no espontáneamente de la naturaleza. No porque las leyes de educación no se apliquen lo suficiente, sino precisamente debido a su habitual funcionamiento. Y también con material de autores que están por fuera del currículo oficial de escuelas y de universidades y que de otro modo también se dedican a poner en cuestión los sistemas educativos. Nosotros quisiéramos saber si les gustaría prestarle atención a nuestra propuesta pedagógica, si piensan que eventualmente podríamos coordinar alguna actividad en el espacio en el que ustedes se encuentran, y si les parece bien, también compartir estos materiales alternativos a los contactos de las redes sociales con las que se comunican. Encontranos en el Facebook de Universidad Ambulante y Única. Volvemos a la filosofía de Max Stirner. Y ahora vamos a viajar un poco en el tiempo. Después de los dos textos manifestarios que oímos anteriormente, Stirner desarrolla un ambicioso análisis de la historia del entendimiento existencial del individuo y de cómo las distintas religiones fueron invadiéndole esa existencia hasta ocupársela por completo. Este es el análisis de la antigüedad y de la modernidad, según Max Stirner. Puesto que la costumbre ha rotulado a nuestros abuelos anteriores a Cristo, llamándolos antiguos, no discutiremos que, comparados con nosotros, gente de experiencia, sean unos niños. Preferimos inclinarnos ante ellos como ancianos padres. Pero ¿cómo pudieron envejecer? ¿Y quién con su pretendida novedad llegó a suplantarlos? Nosotros lo conocemos. Es el innovador, el revolucionario, el heredero impío que profanó con sus propias manos el sábado de sus padres para santificar su domingo y que interrumpió el curso del tiempo para iniciar una era nueva. Nosotros lo conocemos y sabemos que fue cristiano. Pero, ¿permanece él mismo eternamente joven? ¿Es todavía hoy él moderno? ¿O le llegó su turno de envejecer a él que hizo envejecer a los antiguos? Fueron los antiguos mismos los que procrearon al hombre moderno que debía suplantarlos. Examinemos esta génesis. Para los antiguos, dice Feuerbach, el mundo era una verdad. Pero se olvidaba de añadir una verdad cuya falsedad buscaron y llegaron a penetrar. Se reconoce pronto el origen de estas palabras de Feuerbach. Se relacionan con las cristianas cuando hablan de este mundo vano y perecedero. Jamás el cristiano pudo convencerse de la vanidad de la palabra divina. Cree en su eterna e inquebrantable veracidad, cuyo triunfo solo pueden hacer más brillante profundas meditaciones. Los antiguos, en cambio, estaban penetrados del sentimiento de que el mundo y las leyes del mundo, lazos de sangre, por ejemplo, eran la verdad, verdad ante la cual debía inclinarse su impotencia. Precisamente lo que los antiguos habían considerado de más alto precio, los cristianos lo rechazaron como cosa sin valor. Lo que los unos habían proclamado verdadero, los otros envilecieron como una mentira. La idea tan exaltada de patria pierde su importancia y los cristianos no deben ya mirarse confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El entierro de los muertos, ese deber sagrado que inspiró una obra maestra, la Antígona de Sófocles, no parece más que una miseria. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. La indisolubilidad de los lazos de familia se convierte en una preocupación de la que es preciso deshacerse, y así sucesivamente. Vemos, entonces, que aquello que los antiguos tuvieron por verdad era exactamente lo contrario de lo que pasó por verdad a los ojos de los modernos. Los unos creyeron en lo natural, los otros en lo espiritual. Los unos en las cosas y en las leyes de la tierra, los otros en las del cielo. La patria celestial, la Jerusalén de allá arriba, etc. Dado que el pensamiento moderno no fue más que la ultimación y el producto del pensamiento antiguo, queda por examinar cómo fue posible tal metamorfosis. Fueron los antiguos mismos los que acabaron por hacer de su verdad una mentira. Remontémonos a los más hermosos tiempos de la antigüedad, al siglo de Pericles. Entonces fue cuando empezó la sofística, y Grecia jugó con lo que había sido para ella, hasta entonces, el objeto de las más graves meditaciones. Los padres habían estado demasiado tiempo encorvados bajo el yugo inexorable de las realidades para que estas duras experiencias no enseñaran a sus descendientes a conocerse. Con una audaz seguridad lanzan los sofistas su grito alentador. ¡No te dejes imponer! ¡Usa en toda ocasión la inteligencia, la sutileza, la ingeniosidad de tu espíritu! Gracias a una inteligencia sólida y bien ejercitada es como se vive mejor en el mundo, como mejor se asegura la suerte, la mejor vida. Reconocen, pues, en el espíritu, la verdadera arma del hombre contra el mundo. Es lo que les hace apreciar tanto la flexibilidad dialéctica, la destreza oratoria, el arte de la controversia. Proclaman que es preciso en toda ocasión recurrir al espíritu. Pero están bien lejos aún de santificarlo, porque este último no es para ellos más que un arma, un medio. Lo que son para los niños la astucia y la audacia. El espíritu es para ellos la inteligencia, la infalible razón. Hoy, esta educación intelectual la juzgaríamos incompleta, unilateral, y se añadiría: no formen únicamente su inteligencia, formen también vuestro corazón. Esto es lo que hizo Sócrates. Si el corazón, en efecto, se libera de sus aspiraciones naturales, si quedase lleno de su contenido fortuito, de impulsos desordenados sometidos a todas las influencias exteriores, no sería más que el foco de las codicias más diversas, y ocurriría fatalmente que la inteligencia libre, esclavizada a un mal corazón, se prestaría a realizar todo lo que deseara la maldad. Por eso, Sócrates dice que no basta emplear en toda circunstancia la inteligencia, sino que lo importante es saber a qué objeto debe aplicarse. Hoy diríamos que ese objeto debe ser el bien. Pero perseguir el bien es ser moral. Sócrates es, entonces, el fundador de la ética. El principio de la sofística conducía a admitir para el hombre más ciegamente esclavo de sus pasiones la posibilidad de ser un sofista temible, capaz, gracias al poder de su espíritu, de ordenar y moldear todo al gusto de su grosero corazón. ¿Cuál es la acción en cuyo favor no se pueden invocar buenas razones? ¿No es todo defendible? Por eso Sócrates agrega: para que se pueda apreciar su sabiduría, se necesita tener un corazón puro. Entonces comienza el segundo período de liberación del pensamiento griego, el período de la pureza del corazón. El primero acaba con los sofistas cuando proclamaron el poder ilimitado de la inteligencia. Pero el corazón toma siempre el partido del mundo, es su servidor y está siempre agitado por pasiones terrestres. Aquel fue el tiempo de la educación del corazón. Pero ¿qué educación conviene al corazón? La inteligencia ha llegado a burlarse de todo el contenido del espíritu, del que ella es tan solo una parte, y eso amenaza también al corazón. Ante él pronto va a hundirse todo lo que pertenece al mundo, y familia, patria, todo será abandonado por él, es decir, por la felicidad del corazón. La experiencia diaria enseña que el corazón late y latirá todavía durante muchos años por la razón. De igual modo, por más que la inteligencia se hubiese hecho completamente dueña de las antiguas fuerzas, faltaba todavía, para que no tuvieran más influencia sobre el hombre, expulsarlas del corazón, donde reinaban sin disputa. Esta guerra fue declarada por Sócrates y la paz no se firmó hasta el día en que se extinguió el mundo antiguo. Con Sócrates comienza el examen del corazón y todo su contenido va a ser juzgado. Los últimos, los supremos esfuerzos de los antiguos, condujeron a rechazar todo el contenido del corazón y a dejarlo latir vacío. Esa fue la obra de los escépticos. Así fue atacada aquella pureza del corazón que en tiempos de los sofistas había llegado a oponerse a la inteligencia. El resultado de la cultura sofística es este: la inteligencia no se detiene ante nada. El de la educación escéptica: el corazón no se deja conmover por nada. Durante tanto tiempo como permanece atrapado por el movimiento del mundo y confundido por sus relaciones con él, y permanece así hasta el fin de la antigüedad, porque su corazón luchó hasta entonces para librarse del mundo, no es todavía espíritu. El espíritu es, en efecto, inmaterial, sin relaciones con el mundo. No existen para él ni la naturaleza ni las leyes de la naturaleza, sino únicamente lazos espirituales. Por esto el hombre tuvo que llegar a ser tan indiferente y estar apartado de todo como lo había hecho la formación escéptica, así de indiferente frente al mundo, para que su derrumbamiento no pudiera conmoverlo, antes de poder sentirse independiente del mundo, es decir, sentirse espíritu. El hombre debe a la obra de gigantes de los antiguos el saber que es un ser sin unión con el mundo, un espíritu. Cuando todas las preocupaciones terrenales lo han abandonado, el hombre es para sí él mismo en todo. Ya no es más que para él mismo. Es espíritu para el espíritu, o más claramente, no se ocupa más que de lo espiritual. Los antiguos tendieron hacia el espíritu y se esforzaron en llegar a la espiritualidad. Pero el hombre que quiere ser activo como espíritu será arrastrado a tareas muy distintas de las que pudo trazarse de antemano, a tareas que pondrán en acción el espíritu y no solo la inteligencia práctica, el ingenio, que es solo capaz de hacerse dueño de las cosas. El espíritu persigue únicamente lo espiritual y busca en todo sus propias huellas. Para el espíritu creyente, toda cosa procede de Dios, y no le interesa sino porque este origen divino se muestra en ella. Al espíritu filosófico, todo le parece marcado por el sello de la razón, y no le interesa más que si puede descubrir allí la razón, es decir, el contenido espiritual. No poseían los antiguos este espíritu que no se aplica a nada no espiritual, a ninguna cosa, sino únicamente al ser que existe por detrás y por encima de las cosas, a los pensamientos. Pero luchaban por adquirirlo, lo deseaban ardientemente y por eso mismo lo afilaban en silencio para volverlo contra su poderoso enemigo, el mundo de los sentidos, que por otra parte no se había hecho aún sensible para ellos, porque Jehová y los dioses del paganismo estaban bien lejos de la noción de Dios es espíritu, y la patria celestial no había reemplazado todavía a la patria sensible. Esperándolo, oponían a este mundo sensible su sentido práctico, su sagacidad. El ingenio y la profundidad de los antiguos están tan alejados del espíritu y de la espiritualidad del mundo cristiano como la tierra lo está del cielo. Las cosas de este mundo no conmueven ni angustian al que se siente un espíritu libre. No le preocupan, porque sería preciso, para que continuase sintiendo su peso, que fuese limitado y que les diera todavía alguna importancia, esto es, que siguiera preocupado por su amada vida. El que se dedica exclusivamente a saberse y sentirse espíritu puro, se preocupa poco de los acontecimientos desagradables que puedan sucederle y no piensa de ningún modo en cómo organizarse para tener una vida libre y agradable. Las incomodidades de la vida sujeta a las cosas no lo afectan, porque no vive más que por el espíritu y de alimentos completamente espirituales. Sin duda, como el primer animal, pero casi sin darse cuenta, bebe, come y cuando el pasto le falta, su cuerpo muere. Pero como espíritu sabe que es inmortal y sus ojos se cierran en medio de una meditación o de una plegaria. Toda su vida se limita a sus relaciones con lo espiritual. Él piensa, el resto no es nada. Cualquiera sea la dirección que tome su actividad en los dominios del espíritu, plegaria, contemplación o especulación filosófica, siempre sus esfuerzos se realizan bajo la forma de un pensamiento. Y por eso Descartes, cuando llegó a entender completamente esta verdad, pudo decir, pienso, luego soy. Esto significa que mi pensamiento es mi ser y mi vida, que no tengo otra vida más que mi vida espiritual, ni otra existencia más que mi existencia en tanto espíritu. En fin, que soy absolutamente espíritu y nada más que espíritu. Con los antiguos era muy distinto. Por enérgicos, por viriles que se mostraran frente a la potencia de las cosas, no podían hacer más que reconocer esta potencia, y su poder se limitaba a proteger todo lo posible su vida contra ella. Solo muy tarde reconocieron que su verdadera vida no era la que participaba de las luchas del mundo, sino la vida espiritual, que se desvía de las cosas. Y el día que lo advirtieron, se convirtieron en cristianos, en modernos e innovadores frente al mundo antiguo. La vida espiritual, ajena a las cosas de aquí abajo, ya no tiene sus raíces en la naturaleza. No se alimenta más que de pensamientos, y no es, entonces, ya la vida, sino el pensamiento. No se crea, sin embargo, que los antiguos vivieran sin pensar. Eso sería tan falso como imaginarse al hombre espiritual sin vivir. Los antiguos tenían su pensamiento, sobre todo, sobre el mundo, sobre el hombre, sobre los dioses, etc., y mostraban gran interés en hacerse conscientes de todo esto. Pero lo que no conocían era el pensamiento, aunque pensaran en toda clase de cosas y pudieran ser atormentados con sus pensamientos. Recuerden la frase del Evangelio: mis pensamientos no son sus pensamientos, así como el cielo está más alto que la tierra, mis pensamientos son más elevados que los suyos. ¿Qué busca entonces la antigüedad? La verdadera alegría. La alegría de vivir, que terminará siendo la verdadera vida. El poeta griego Simónides canta: para el hombre mortal, el más noble e importante de los bienes es la salud, el segundo la belleza, el tercero la riqueza adquirida sin fraude, el cuarto es disfrutar de esos bienes en compañía de amigos jóvenes. Esos son los bienes de la vida, las alegrías de la vida. ¿Y qué otra cosa buscaba Diógenes de Sinope sino esta verdadera alegría de vivir que creyó encontrar en la más estricta miseria? ¿Qué otra cosa buscaba Arístipo? Lo que buscaban todos era el tranquilo e imperturbable deseo de vivir. Era la serenidad. Los estoicos quieren realizar el ideal de la sabiduría en la vida, ser hombres para saber vivir. Este ideal lo encuentran en el desprecio del mundo, en una vida inmóvil y estancada, aislada y desnuda, sin expansión, sin relaciones cordiales con el mundo. El estoico vive, pero para él todo lo demás está muerto. Los epicúreos, al contrario, desean una vida activa. Los antiguos aspiran al vivir bien, a la eudaimonta, al bienestar bajo todas sus formas. Demócrito, por ejemplo, elogia la paz del corazón del que se desliza sus días en el reposo, lejos de las agitaciones y los miedos. Él piensa, entonces, en atravesar la vida sin cuidados, preservándose de todos los azares del mundo. Como no puede desprenderse del mundo, puesto que toda su actividad está vuelta hacia este esfuerzo, se limita a rechazarlo. Pero no lo destruye, porque para que exista algo que rechazar, es preciso que lo rechazable y lo rechazado se mantengan. Y alcanza, cuando mucho, un grado de liberación apenas distante en el grado al que suelen alcanzar los tiranizados por el mundo. Aunque llegue a matar en sí el último resto de sensibilidad por las cosas terrestres, que revela el monótono cuchicheo de la palabra Brahm, nada, sin embargo, lo separa esencialmente del hombre de los sentidos, del hombre material. El estoicismo, la virtud viril misma, no tiene otra razón de ser que la necesidad de afirmarse frente al mundo. La ética de los estoicos, su única ciencia, ya que no pueden decir otra cosa del espíritu más que cómo debe comportarse frente al mundo y de la naturaleza física, solo que el hombre sabio debe oponerse a ella, no es una doctrina del espíritu, sino una doctrina del desprecio del mundo y de la afirmación de sí misma frente al mundo. Y esta doctrina se expresa en la impasibilidad y en la calma en la vida, es decir, en la pura virtud romana. Los romanos tampoco pasaron de esta sabiduría en la vida, Horacio, Cicerón, etc. La prosperidad epicúrea, Bedoné, no es más que el saber vivir estoico, pero más refinado, más engañoso. Los epicúreos enseñan simplemente otra conducta con el mundo. Nos aconsejan usar el ingenio para no chocar con él. Es necesario engañar al mundo porque es nuestro enemigo. La separación definitiva con el mundo fue consumada por los escépticos. Todas nuestras relaciones con él no tienen ni valor ni verdad. Las sensaciones y los pensamientos que sacamos del mundo no contienen, dice Timón, ninguna verdad. ¿Qué es la verdad?, exclama Pilato. La doctrina de Pirrón nos enseña que el mundo no es ni bueno ni malo, ni hermoso ni feo, etc., sino que estos son simples predicados que le atribuimos. Una cosa no es ni buena ni mala en sí, es el hombre el que la juzga de un modo o de otro, dice Timón. No hay otra actitud posible frente al mundo que la ataraxia, la indiferencia, y la afasia, el silencio o, en otros términos, el aislamiento interior. No hay en el mundo ninguna otra verdad que aprender. Las cosas se contradicen, nuestros pensamientos sobre ellas no tienen ningún criterio, una cosa que es buena para uno resulta mala para el otro. Se abandona entonces toda investigación sobre la verdad y solo queda el hombre sin capacidad de conocimiento, el hombre que no encuentra nada que conocer en el mundo. Y este hombre deja al mundo vacío de verdad y no se preocupa por él. Así sometió la antigüedad al mundo de las cosas, el orden de la naturaleza y del universo. Pero este orden, o las cosas de este mundo, incluye no solo las leyes de la naturaleza, sino también todas las relaciones en que la naturaleza coloca al hombre: la familia, la comunidad y todo lo que se llama lazos naturales. Con el mundo del espíritu comienza el cristianismo. El hombre que se mantiene en armas frente al mundo es el antiguo, el pagano. El hombre que no se guía más que por su alegría de corazón, su compasión, su simpatía, su espíritu, es el moderno, el cristiano. Los antiguos trabajaron para someter al mundo y se esforzaron en liberar al hombre de las pesadas cadenas de su dependencia, de aquello que no era él. Llegaron así a la disolución del Estado y a la preponderancia de todo lo privado. Cosa pública, familia, etcétera, en tanto lazos naturales, se convierten en molestos obstáculos que impiden mi libertad espiritual. Ya dijimos que para los antiguos el mundo era una verdad. Podemos decir ahora, para los modernos, el espíritu era una verdad. Pero debe añadirse, como antes, una verdad cuya falsedad buscaron y llegaron a penetrar. El cristianismo sigue el camino que había tomado la antigüedad. Encorvado durante toda la Edad Media bajo la disciplina de los dogmas cristianos, en el siglo anterior a la Reforma se hace sofista y juega heréticamente con todos los fundamentos de la fe. Sobre todo en Italia y en la corte de Roma se decía: el espíritu puede divertirse mientras el corazón permanezca cristiano. En las épocas previas a la Reforma estaban tan acostumbrados a las discusiones sutiles que el Papa, y casi todos con él, creyeron que la entrada de Lutero en escena no era más que una pelea de frailes. El humanismo corresponde a la sofística, y así como en tiempos de los sofistas que la vida griega alcanzó su máxima expansión, en el siglo de Pericles, del mismo modo, en tiempos del humanismo, que podría llamar también la época del maquiavelismo, fue un momento culminante de la historia de la civilización, la imprenta, el nuevo mundo, etc. El corazón estaba en aquel momento bien lejos aún de querer liberarse de su contenido cristiano. Pero la Reforma se tomó, como lo había hecho Sócrates, el corazón en serio, y los corazones, desde ese día, han dejado visiblemente de ser cristianos. Desde el momento en que se empezaba con Lutero a discutir el lugar que debía ocupar el corazón, empezó a aliviarse la Reforma de la pesada carga de los sentimientos cristianos. Día a día menos cristiano, el corazón perdió lo que lo había llenado y ocupado hasta entonces, tanto que al fin no le quedó más que una cordialidad vacía. El amor genérico por los hombres, el amor del hombre, la conciencia. El cristianismo llega así al término de su evolución porque se ha desnudado, atrofiado y vaciado. El corazón ya no tiene nada que no lo revele, a menos que inconscientemente lo deje entrar. Somete a una crítica mortal a todo lo que pretenda conmoverlo. a no ser, como antes, de modo inconsciente o tomado por sorpresa. No tiene piedad. No es capaz de amar. ¿Y qué podría amar en los hombres? Todos son egoístas. Ninguno es verdaderamente el hombre, el espíritu puro. El cristiano no ama a nadie más que al espíritu. Pero, ¿dónde está el espíritu puro? Amar al hombre en carne y hueso no sería ya un amor espiritual, sería una traición al amor puro, al interés teórico. ¿Por qué no debe confundirse con el amor puro esa cordialidad que estrecha amistosamente la mano? Porque es precisamente lo contrario. No se entrega con sinceridad a nadie. No es más que una simpatía completamente teórica. Un interés que se fija en el hombre como hombre, no como persona. La persona rechaza este amor porque es egoísta, porque ella no es el hombre, es decir, la idea en que se puede fijar el interés teórico. Los hombres de carne y hueso, como nosotros, no dan otra cosa al amor puro, a la pura teoría, más que un objeto de crítica, de burla y de completo desprecio. Para ellos, como para los sacerdotes fanáticos, las personas no son más que basura, o algo peor. Llegados a esta cumbre del amor desinteresado, debemos aceptar que ese espíritu que inspira el amor exclusivo del cristiano no es nada, o es un engaño. Aceptemos la herencia que nos han dejado los antiguos e intentemos, como obreros laboriosos, sacar de ella todo lo que se pueda sacar. La tierra yace despreciada a nuestros pies, muy por debajo de nosotros y de nuestro cielo. Sus brazos poderosos ya no nos oprimen, olvidamos su aliento embriagador. Por seductora que sea, solo puede perder a nuestros sentidos, y como no somos nada más que espíritu, no puede engañarnos. Una vez penetradas las cosas, el espíritu está por encima de ellas, está libre de sus brazos y queda liberado en el más allá. Así habla la libertad espiritual. Para el espíritu, al que largos esfuerzos han liberado del mundo, al espíritu sin mundo, no le queda ya, perdidos el mundo y la materia, más que el espíritu y lo espiritual. Sin embargo, al hacerse esencialmente diferente e independiente del mundo, el espíritu no hizo más que alejarse de él, sin poder, en realidad, eliminarlo. Así, este mundo le opone, desde el descrédito en que ha caído, obstáculos constantes. Y el espíritu, que solo conoce lo espiritual, está condenado a arrastrar eternamente el deseo melancólico de espiritualizar al mundo, de salvarlo. Por ello, como un joven, se ocupa en planes de redención, en proyectos para mejorar el mundo que forma. Los antiguos, como vimos, eran esclavos de lo terreno, se inclinaban ante el orden natural de las cosas, pero preguntándose siempre si no existía forma de esquivar esta servidumbre. Cuando finalmente se fatigaron con sus constantes intentos de rebelión y de sus últimos suspiros, nació el Dios, el vencedor del mundo. Toda la actividad de su pensamiento había sido dirigida hacia el conocimiento del mundo, no había sido más que un largo esfuerzo para penetrarlo y superarlo. ¿Qué hizo el pensamiento durante los siglos que siguieron? ¿Qué es lo que los modernos intentaron penetrar? No el mundo, porque esto ya lo habían hecho los antiguos, pero sí el Dios que estos últimos les dejaron, el Dios que es espíritu, todo aquello relacionado con el espíritu, lo espiritual. Pero la actividad del espíritu que explora las profundidades mismas de la divinidad es la teología. Si los antiguos no produjeron más que una cosmología, los modernos no pasaron jamás de la teología. Más adelante veremos que las más recientes rebeliones contra Dios no son sino las últimas convulsiones de esta teología. Son insurrecciones teológicas. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Un documental jurídico basado en el análisis crítico de la instrumentación obligatoria de aprendizajes específicos en la Ley 1420 de Educación Común en la Argentina. La utilización del individuo como elemento para el desarrollo social en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las definiciones ciertas del léxico de la Real Academia de la Lengua Española. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Encontralo en elbozaldelalógica.blogspot.com. Me despido por hoy en este final de programa con un juego que me gusta muchísimo. Vamos a escuchar el tema Bemja Swing de 1956 del disco Brilliant Corners, Esquinas o Rincones Brillantes, con Max Roach en batería y timpani, Paul Chambers en contrabajo, Clark Terry en trompeta, Sonny Rollins en saxo tenor, Thelonious Monk nuevamente como siempre al piano y yo, René Mostrenco, en ukelele barítono. Con la participación fundamental del Manu Ríos en sonido y operación técnica, esto fue El Individuo. Los lunes, 22 horas, en Radio Lumpen. Thank you.